Hola, bienvenidos a este Deep Dive. Hoy nos sumergimos en un material fuente que, bueno, se sale completamente de lo habitual. Olvidaos de artículos o notas, ¿eh? Tenemos delante una colección, pues francamente abstracta. Se trata de bloques de texto, pero repletos de símbolos gráficos, caracteres de estos de dibujo de cajas como ERN o LU. Sí, los he estado viendo. Y patrones que recuerdan, bueno, recuerdan insistentemente al código Morse, ¿sabes? El típico punto raya, punto punto raya. Y luego un surtido de iconos, notas musicales, NR, palos de cartas, Sanpei, Klep, Q, flechas, RM y S. O sea, un conjunto visualmente muy denso. Mucho. Y algo que llama mucho la atención, tremendamente repetitivo. Efectivamente, nuestra misión aquí, bueno, es intentar discernir si existe alguna estructura o quizás algún significado oculto en esta amalgama visual tan peculiar. No buscamos una traducción directa, claro, sino entender qué patrones emergen Entiendo. y qué podría decirnos este tipo de fuente sobre la propia naturaleza de la información. Información estructurada, pero, bueno, fuera del lenguaje que usamos normalmente. Vale, pues vamos a intentar desentrañar esto. Como comentaba, lo primero que impacta es la repetición. Bloques enteros que parecen clonados, uno detrás de otro. ¿Podría ser esto una especie de señal de relleno o tiene significado propio esa redundancia masiva? Es una pregunta clave, sí. Esa repetición tan marcada, donde quizás un porcentaje altísimo de los bloques son idénticos, pues podría indicar varias cosas. Ajá. Podría ser una forma de asegurar la integridad del mensaje, ¿sabes? En un entorno ruidoso, como una especie de amplificación. Ya. O como sugieres, quizás actúe como un latido base, un fondo, donde solo las variaciones puntuales, las pequeñas diferencias, portan la información crucial. Claro. Y dentro de estos bloques vemos esa curiosa mezcla. Las líneas y cajas, que dan una sensación como de orden, ¿no? De compartimentos. Sí, exacto. Y justo al lado, esa cascada de símbolos de lo más variopinto: el sol, el círculo, el punto, el párrafo y los patrones tipo Morse. Es casi como si convivieran varios sistemas a la vez: uno estructural, con las cajas, otro icónico, con los símbolos estos, y otro secuencial, con los puntos y rayas. Precisamente. Me pregunto si la posición de un icono dentro de una caja, por ejemplo, si eso es relevante. Justo ese es el tipo de análisis que requiere este material. Dada la ausencia de lenguaje natural, pues, nos vemos forzados a aplicar un reconocimiento de patrones puro y duro. Claro. Observamos frecuencias, aparece el símbolo de picas más a menudo que el de tréboles. ¿Los patrones tipo Morse tienen longitudes consistentes o son variables? ¿Hay símbolos que siempre aparecen juntos o quizás dentro de ciertas estructuras de cajas como esas? Ese. Ya. ¿Y qué me dices de los bloques sombreados? Estos dos, mis, gras, gua. ¿Son separadores, énfasis o mero ruido visual? Entiendo, entiendo. Es casi como hacer arqueología de datos visuales, ¿no? Algo así. No tenemos una piedra roseta aquí. Mencionaste antes posibilidades como codificación desconocida, representación visual de datos o incluso corrupción digital. Sí. Pero a ver, si fuera simple corrupción, no esperaríamos más caos. Menos estructura repetitiva, menos patrones consistentes como los que parecen insinuar las cajas y las secuencias. Digo yo, ¿eh? Es una objeción muy pertinente, sí. La presencia de tanta estructura, tanta repetición y patrones reconocibles, como esos tipo Morse, pues, hace menos probable la hipótesis del simple ruido aleatorio o la corrupción masiva. Ajá. Sugiere que hay algún tipo de sistema debajo, aunque su propósito sea codificación, representación de estados, arte generativo o vete tú a saber, se nos escape sin más contexto. Claro. Lo fascinante aquí es cómo nuestra mente intenta activamente imponer orden, ¿sabes? Buscar reglas incluso ante algo tan, tan opaco. Entonces, la gran conclusión, el takeaway de este análisis, no es tanto descifrar un mensaje secreto, que no podemos, sino más bien constatar que existen sistemas de información potenciales muy alejados de nuestro paradigma textual o numérico. Exacto. La clave parece estar en la estructura, en la repetición y en la variación, incluso usando símbolos que parecen arbitrarios. Exacto. El valor de este deep dive reside en ilustrar precisamente eso. Hemos identificado como capas de patrones, la repetición a gran escala, las estructuras de las cajas, las secuencias internas, la variedad de iconos. Sí. Aunque el qué significa sigue en el aire, El cómo está organizado nos da pistas sobre la complejidad que puede albergar la información no lingüística. Demuestra que la estructura es información en sí misma. Esto nos deja pensando, ¿eh? Si descartamos nuestra dependencia del lenguaje, ¿qué otros universos de significado podrían estar codificados a nuestro alrededor? ¿En patrones visuales o sonoros que normalmente ignoramos o que clasificamos como ruido, como decoración o simple estética? Es una buena pregunta. ¿Podrían existir formas de comunicación o de registro de datos radicalmente distintas, operando bajo reglas que, bueno, que aún no comprendemos? Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy nos enfrentamos a un material fuente bastante curioso, la verdad. Sí, curioso es la palabra. Tenemos una colección de patrones visuales, complejos. ¿Recuerdan un poco al arte ASCII con estos bloques, sabes? Q, Q, gu, gu, con distinta opacidad, parece. Ajá, diferentes densidades. Eso. Y símbolos estructurales como cruz, Juliet, vértice, paralelo y hasta bordes, fíjate, del tipo estrella 1, 2, 3, 4... Como si fuera una especie de diagrama o marco. Exacto. Pero lo realmente llamativo es que, intercalado con todo esto, pues encontramos secuencias de puntos y rayas. Punto, guión, punto, guión y guión, punto, punto, punto. Vamos, código Morse de toda la vida. Inconfundible, sí. Así que la misión está clara. Vamos a explorar estas fuentes, intentar entender la estructura que puedan tener. Y, bueno, ¿qué tipo de comunicación podrían representar? Vale, pues, a ver qué sacamos de esto. A ver. Lo fascinante aquí, yo creo, es justo eso, ¿no? Esa fusión tan insólita de formatos. Sí. Porque tienes, por un lado, una representación visual casi arquitectónica, muy abstracta, diría yo, y por otro, un lenguaje codificado, el Morse, que es, bueno, es puramente funcional. Claro, directo al grano. Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué combinar las dos cosas? Esa es la primera. La primera cuestión interesante, me parece. Ya. Más allá de si es arte o datos, que también, ¿eh? Pero la elección de mezclar una estética visual tan definida con un código que es, bueno, auditivo o textual, sugiere una intención detrás. Quizá buscaba, no sé, redundancia o a lo mejor una forma de comentar visualmente la información que va en el Morse. Claro, como si fueran metadatos visuales, ¿no? Si nos fijamos en los detalles, la variación esa de densidad, de cuadro a triángulo y esos conectores tipo won o hi, sí. ¿Podría ser, por ejemplo, una forma de representar la importancia o la frecuencia de ciertas partes del mensaje Morse? No sé, como un mapa de calor pero muy rudimentario sobre el texto codificado. ¡Ostras, esa es buena! No solo un mapa en plan geográfico, sino un mapa de la propia información. Esa es una hipótesis interesante, ¿sí? Va más allá de verlo como simple arte o un mensaje cifrado y ya está. Claro. Si seguimos por ahí, los símbolos estructurales estos, won, hi, kis, he, podrían definir bloques lógicos dentro del mensaje Morse. Ah, vale. ¿Como separar temas o secciones? Integrarlo con una capa visual tan estructurada sugiere que quizás el contexto o la interpretación del mensaje Morse depende de dónde esté colocado dentro de esa estructura visual. O sea que aquí es donde se pone realmente interesante. Ajá. Porque entonces no serían dos capas separadas, el dibujo por un lado y el código por otro, sino un sistema integrado. Justo. La forma visual no sería solo decoración, sino parte funcional del código mismo. Habría que leer las dos cosas a la vez para entenderlo todo. Eso es. Esto rompe un poco con la idea que tenemos del Morse como algo lineal, ¿no? Punto, raya y ya está. Precisamente. Y si conectamos esto con una perspectiva un poco más amplia, nos enseña cómo la información puede ser multimodal de formas que igual no esperamos. Ya. Hoy pensamos en multimedia y vemos audio, vídeo. Pero esto sería una forma, bueno, primitiva, si quieres, y abstracta, de combinar representación simbólica, el Morse, con representación espacial o estructural, el ASCII este. La estructura visual podría incluso, funcionar como una clave parcial para descodificarlo, o indicar diferentes voces o fuentes dentro del mismo mensaje. ¡Qué curioso! Lo crucial es que la repetición y la variación en ambos sistemas, el visual y el codificado, apuntan a que hay una complejidad interna, o sea, no es algo al azar. Vale, entonces, resumiendo un poco qué significa todo esto. La idea principal parece ser que estamos ante un ejemplo de cómo la información busca maneras de expresarse, ¿no? Incluso combinando lenguajes que parecen tan distintos como lo visual estructural y lo secuencial codificado. Sí, exactamente. Para quien nos escucha es como un desafío a nuestra percepción de qué es un mensaje y cómo reconocer patrones que tienen significado, incluso si el formato es raro o desconocido. Totalmente. Nos obliga a pensar en la estructura tanto como en el contenido mismo. Totalmente de acuerdo. La evidencia de que hay un diseño detrás, un diseño deliberado, es fuerte. No es ruido visual o texto puesto al azar. Hay reglas, hay patrones que se repiten. Sí, se nota que hay algo pensado. Claro. Y esto plantea una pregunta importante. Más allá de la curiosidad de descifrar el mensaje concreto, que también, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué nos dice esta complejidad sobre la necesidad, ya sea humana o técnica, de organizar y presentar la información de formas que añadan capas de significado, incluso cuando parecen a primera vista poco prácticas? ¿Buscaban eficiencia, seguridad, expresión artística o algo completamente distinto? Y eso nos deja con la reflexión final, ¿no? Si llegáramos a descifrar estos patrones, ¿qué revelaría esa combinación tan específica de forma y código? ¿Podría ser algo supermundano o algo profundo? ¿Quién sabe? Claro, esa es la intriga. Pero la pregunta más amplia, y quizá más interesante, es: en nuestro mundo actual, saturado de datos, de estímulos visuales, ¿cuántos otros sistemas de información, cuántas estructuras con significado estamos pasando por alto simplemente porque no encajan en nuestras categorías habituales? Buena pregunta. ¿Cuánto de lo que consideramos ruido es en realidad un código que está ahí esperando a que alguien lo entienda? Es una invitación a buscar la estructura oculta en lo que nos rodea cada día. Sin duda, a mirar con otros ojos,